Por dónde está Mirza. Oh la la la la la. Por dónde está Mirza. Oh la la la la la. Por dónde está Mirza. Oh la la la la la. Mi perro dónde está. Lo busco en el jardín. Mi perro dónde está. Y no lo encuentro allí. Mi perro dónde está. Debe ser aquel. No ladres más y ven. No huyas más de mí. Y ven corriendo aquí. La la la la. Me tienes harto ya. Ya se ha vuelto ahí. Mi perro dónde está. Lo busco en el jardín. Mi perro dónde está. Y yo no encuentro aquí. Mi perro dónde está. Debe ser aquel. Que sepas que otra vez te dejaré marchar. Y entonces volverás llorando aquí a mis pies. Museo Tom, baby. Debe ser aquel. No ladres más y ven. Deja de jugar y ven corriendo aquí. Ya hablo de Mirza.